12:41 minutos, seguimos en la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en este viernes 14 de diciembre. Ya saben que uno de los focos de atención en la jornada de hoy, bueno, pues pasa por las actividades del fin de semana. Actividades programadas como la celebración del Belén Viviente, ya saben que estaba previsto para este sábado 15 de diciembre que se celebrara la duodécima edición del Belén Viviente en el entorno de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Una cita que peligraba desde principios de semana prácticamente debido a las condiciones meteorológicas. Desde el lunes estamos pendientes del tiempo. Estamos, bueno, pues día tras día viendo cuáles son las probabilidades de precipitaciones de cara al fin de semana y esperando saber qué podría ocurrir, bueno, pues en el caso de que se anunciaran lluvias para la jornada del sábado. Se ha esperado todo lo que se ha podido y finalmente ya parece que desde la Asociación de Vecinos, Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, se decidía, bueno, pues aplazar la celebración del Belén Viviente para la jornada del siguiente sábado, para el 22 de diciembre. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con el presidente del colectivo vecinal, con Antonio Mateo. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Esto era algo que se puede decir que se sabía, pero que todavía no se había tomado la decisión y, bueno, pues finalmente ya sí que se tiene que asumir, ¿verdad?, el hecho de que no se vaya a poder celebrar este fin de semana el Belén Viviente en Ubrique. Exactamente, era algo que se estaba anunciando, pero que nos negábamos a admitir. El tiempo no da muy buena expectativa de que nos deje hacer el Belén, así que anoche estuvimos decidiendo y, bueno, con mucha lástima y mucho dolor de corazón, pues lo hemos tenido que suspender. Así que, bueno, es lo que tenemos. Nosotros siempre solemos mirar aquí el tiempo en la mañana a través de dos webs. Por un lado, la de la Agencia Estatal de Meteorología, que es la fuente oficial, obviamente, dependiente del Ministerio. Y luego, por otro lado, también solemos mirar la página web de Maldonado, eltiempo.es. Sí. Hay muchísimas páginas donde se puede mirar el tiempo, pero bueno, nosotros tenemos costumbre de quedarnos primero con la oficial y también con esta. En las dos a nosotros nos dan agua, así que sí. Es algo que, bueno, pues se sabía, ¿no? Se sabía, es algo. Anoche estuvimos mirando en todas las páginas que pudiéramos localizar, llamamos al aeropuerto de Jerez, estuvimos hablando con Rota, todo, y ninguno nos daba buena esperanza. Y la verdad que, bueno, mucha gente se fía mucho de la página de Maldonado y venía hora por hora. Y aunque por la tarde ya daba mejor tiempo, la mañana iba a ser bastante lluviosa y no iba a entorpecer mucho lo que es el montaje. Entonces, después de muchas discusiones, de muchas deliberaciones, de muchas opiniones, lo sometimos a votación y, bueno, y aunque la diferencia entre los sí y los no y los de esperar no un poquito más estaban muy, muy equilibradas, al final ganó el que no nos arriesgábamos. En cuenta que mucho esfuerzo y luego el tema de los productos que ponemos a la venta, no se podrían hacer ni carnes para los pinchitos, para los filetes, ni las piruletas. Con este tiempo el caramelo se deshace y aparte de eso, pues que un esfuerzo tan grande se iba a deslucir mucho y total, al final hemos decidido que no y no pasa nada, lo dejamos para la semana que viene, que para eso siempre tenemos dos fechas previstas y esperemos que la semana que viene nos den un poco mejor tiempo, aunque tampoco hay muy buenos augurios por las noticias que me están llegando, pero bueno, queda todavía una semana entera para poder ya aburrirnos del todo y decir que no, o sea que vamos a mantener esa gana y esa esperanza y esa ilusión que siempre tenemos. O sea, porque en principio el Belén Viviente se aplaza para el 22, el día de la lotería, este sábado que viene, y si no se puede hacer el 22, ya no se hace. Yo creo que no. Siempre jugamos con estas dos fechas. Ya de por sí la segunda fecha es un último recurso, digamos, porque hay muchos compromisos por parte de los que organizan, ¿no? Hay muchos compromisos y habría que hacer un esfuerzo adicional, un esfuerzo doble, porque hay gente que tendría que suspender parte de sus actividades, de su agenda. Tú sabes que en esta fecha pues se hacen muchas comidas de empresa, muchas comidas de amigos, muchas celebraciones. Está muy cercano el día de Navidad, donde la mayoría de la gente tiene que preparar la cena, las compras, las reuniones. Entonces, como último recurso, siempre el día 22. Se ha barajado incluso, anoche que tocamos todas las posibilidades que pudiera haber, incluso si el sábado lloviera, dejarlo para el domingo. Hay muchas posibilidades. En un principio, la decisión importante, la que más bulla nos corría, la que más urgencia tenía, era decidirlo, decidir anoche mismo si lo íbamos a hacer sábado. El tema de electricidad, los operarios del ayuntamiento nos estaban esperando a ver qué hacíamos para hoy hacer el montaje eléctrico. La policía tenía que preparar también su dispositivo de seguridad, los bomberos, en fin, había una serie de circunstancias que nos obligaban a que anoche mismo tuviéramos que tomar esa decisión, y bueno, y así ha sido. Yo lo que espero es que llueva, porque si no nos va a entrar una mala sombra que no vea. Pero yo estaba pensando que no. Estaba pensando lo mismo, digo, de momento no llueve. Es que ahora, ayer estábamos pidiendo que no lloviera. Hoy estoy yo deseando que empiecen a caer las primeras gotas, porque es que sería muy lastimoso. Pero vamos, las predicciones no son favorables y vamos a fiarnos del tiempo. Claro, no se puede hacer otra cosa tampoco. Claro, es que no podemos, no tenemos más remedio. Y aventurarnos, si hiciéramos lo que nos dicta el corazón, pues lo haríamos, pero encantado. Pero tampoco sabemos, sabemos que no. Ya claro, es algo delicado, porque hay que anunciarlo con cierto tiempo para que la gente lo conozca, porque claro. Bueno, pues hay personas que pueden venir de fuera, que están esperando esta cita, y si no se enteran se pueden encajar, quien ubrique, claro. ¿No? Como quien dice, para ver Belén, y al final no hay Belén. Eso por un lado, así que hay que avisarlo con tiempo. Pero por otro lado, tampoco se puede avisar con demasiado tiempo, porque es que esto del tiempo es impredecible. Exactamente. Y mientras más cerca de la fecha, mejor para saberlo. Exacto, por eso ha sido. De todas formas, no vamos a decirlo mucho por ahí, para que aquellos que se enteren que vienen de afuera, pues ya que vienen, pues se queden. Y que vengan la que viene también. Exacto, y ya vienen, ven Ubrique, se toman sus copitas por aquí y lo emplazamos para la semana siguiente. Es un pequeñito truco, pero bueno. Bueno, pues entonces lo que sí queda claro es que el Belén se aplaza, eso sí tenemos que comentarlo y que quede bien claro, se aplaza para el próximo sábado 22 de diciembre y bueno, pues ya esperar, ¿no? A ver qué pasa también de cara a las probabilidades de lluvia para el sábado que viene, porque bueno, claro. Aquí es como todo. Es que es eso, es que tampoco sabemos, pero ahora en un principio, pues bueno, un cierto relajo. Por lo menos hoy, para empezar a trabajar, mañana mismo, esta noche, volvemos a reunirnos como acostumbramos los viernes y para preparar para la semana que viene. A lo mejor hay personas que no pueden estar, pues habrá que buscar sustitutos e intentar sacarlo adelante, porque sería muy penoso tener que suspenderlo. Pero también está esa posibilidad, las fechas no son las más propicias para hacer cosas en la calle, eso lo sabemos. Hemos tenido mucha suerte durante estos 12 años y algún día tenía que llegar, y eso lo teníamos, bueno, lo tenemos muy presente y lo sabemos, que estamos expuestos a las inclemencias del tiempo, porque es normal. Entonces, tampoco es que algo que a nosotros nos vaya a coger de sorpresa, ¿verdad? Que nunca hemos tenido que llegar a esta situación, pero bueno, algún día tenía que ser y ha sido este año. No pasa nada. De todas maneras, el 22 se hace si no llueve, ¿no? Eso está claro. Exactamente, sí, por supuesto. No tiramos la toalla, no nos desanimamos y pensamos ya en el sábado que viene. O sea que está todo preparado para el sábado que viene. ¿Y cómo se les ha quedado el cuerpo a los organizadores y participantes del Belén? Pues tú imagínate, con mucha lástima. Ayer tuvimos que hacer 3 o 4 votaciones, porque es que el corazón te pedía, las probabilidades y la lógica te decían que no. Entonces estábamos allí de esa forma, y hubo, como he dicho antes, hubo empate incluso, y hubo una incertidumbre total, porque una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que se puede hacer. Y en este caso, por mucho que quisiéramos sacar Belén adelante, no nos daban muchas esperanzas y tuvimos que aguantarnos, tuvimos que comernos un poquito, hacer de tripas corazón, y decir que no. Claro. Antonio, tenemos una llamada telefónica, la vamos a recibir, y mientras, si te parece, te metes tú dentro del bar, porque yo sé que tú estás en Ocuri, y está, me parece que estás fuera porque el viento no nos deja escucharte bien. Pues sí que estoy fuera. Así que métete dentro. Precisamente mirando a ver si llueve, aquí está chispeando, ¿no? Ah, pues mira, aquí abajo. En Ocuri ya está chispeando. Sí. Me meto dentro. Y así te escuchaba mejor y atiendo yo esta llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Conchi, ¿verdad? ¿Qué pasa, hija? A ver, cuéntame. ¿Qué te cuento? Que estamos muy aburridos. Eso te iba a decir, que me has llamado, ¿para qué? ¿Qué pasa? Sí, que ya de Antonio y no sé, pasamos un más rato todo allí, pero bueno, con el tiempo no es quien pueda, hija, ¿qué vamos a hacer? Aguantaremos esa parroquia y la semana que viene no creo eso que sea, vamos. Conchica, imagino que lo tendría preparado casi todo, ¿no? Estaba como el resto de compañeros. Todo. Como todos los años. Pero no pasa nada, esto no se puede dejar para la semana que viene. Nada. Con muchas ganas de que llegue el sábado que viene y ver tiempo. Como dice Antonio, que lo ocurre y está lloviendo, pues a ver si vienen para bajito la guasa, porque la verdad, sí, que yo también estoy como mirando al cielo. Claro, vosotros ya lo que queríais es que llueva de verdad, ¿no? A ver, sí, claro, porque quizás eso por eso, ¿no? Por ese motivo. Claro. Ya que llueva, que si no nos vamos a tirar de los pelos mañana. Bueno, de todas maneras, Conchi, no pasa nada, el 22, la semana que viene, claro. Así que nada, ahí está esa cita, ¿verdad? Puesto que sí, ahí estamos. Eso es. Gracias, Conchi. Venga, nos anima a todos. Venga, hasta pronto. Venga, adiós ya. Antonio, pues los compañeros del Belén, que también querían comentar un poco que es la situación, ¿no? Sí, es que es así, y bueno, y menos mal que no, el ánimo no decae. Ya escuchaba a Conchi, que bueno, es verdad que estamos aburridos, estamos tristes, pero que no pasa nada, que no pasa nada, que se vuelve a intentar la semana que viene. O sea, que ahí estamos con ganas de hacerlo y eso es lo importante. Eso te iba a comentar. Yo le preguntaba a Conchi que lo tenían ya todo preparado. Yo imagino que, claro, pues a estas alturas, con falta dos o tres días para el Belén, se habrá preparado todo lo que se tenía que preparar. Esto significa que, excepto a lo mejor cosas como alimentos perecederos, tipo la carne y demás, el resto de alimentos no tienen problema con mantenerse o conservarse para la próxima semana, ¿no? No hay problema ninguno, porque los dulces de la panadería, pues bueno, eso aguantan porque son productos que, hombre, están hechos con cosas naturales y eso no le pasa nada. El problema era eso, las carnes y el pan, que había que encargarlo, tanta cantidad de pan y eso. Eso es lo más importante. Y luego los demás, pues todas las escenas tienen sus cositas preparadas, sus enseres, todo el mundo con sus trajes colgaditos en la percha, todo, en fin. Yo no te voy a preguntar nada del Belén, Antonio, no quiero ser pájaro de mal agüero, así que lo hablamos la semana que viene. Sí. ¿Vale? Es mejor. Porque vaya a ser que te empiece a preguntar por cosas del Belén que se van a hacer y al final, bueno. No, vamos a dejarlo pasar y la semana que viene, por esta fecha, pues hablamos largo y tendido de todas las cosas que tenemos preparadas, de las sorpresas, de las novedades y de los cambios que haya podido haber a última hora, que seguro que los va a tener que haber, porque claro, ya las circunstancias han cambiado un poquitín, pero si el tiempo lo permite, el sábado que viene tenemos nuestro duodécimo Belén, seguro. Muy bien, pues con esa cita nos vamos a quedar nosotros de cara ya. Próximo sábado, recuerde los ubriqueños, no este, se aplaza el Belén viviente para el siguiente sábado, el día de la lotería, el 22. Mira qué bueno sería que nos tocara, ¿no? Tú dijiste lo contento que íbamos a estar dentro del Belén. Oye, pues ni Belén ni nada, ¿eh? No, sí, lo haríamos. Ya no se lo dijimos. Si alguien dijo, la semana que viene no lo hacemos porque vamos a hacer todo rico. Pues bueno, pues sí, lo haremos aunque seamos ricos. Y si no, pues nos llevamos a, yo qué sé, hacemos un viaje y montamos el Belén en Miami o en Nueva York. Espérate primero a ver lo que pasa. Espérate a ver. Primero a ver si nos llueve, después a ver si nos toca la lotería. Y luego sí lo podemos montar. Exactamente. Pero vamos a echar la ilusión a la Eso cosa, es. ¿No? Que es lo importante. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Antonio, tampoco te queremos robar mucho más tiempo y eso sí, seguiremos hablando del Belén ya la semana que viene, a ver qué pasa, ¿vale? Venga, tío, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Venga, buenas tardes. 12:56, pues era una de las citas del fin de semana, la más importante sin duda de todas las fiestas navideñas en nuestra localidad, no solo por la participación, sino también por lo que supone en cuanto a organización el desarrollo del Belén Viviente, la duodécima edición del Belén Viviente, que se iba a celebrar este sábado en el casco antiguo y en la Plaza de la Verdura. Queda aplazado para el próximo sábado 22 de diciembre debido a esas condiciones meteorológicas que se anuncian y en las que se esperan lluvias intensas durante toda la jornada de mañana sábado. Así que, bueno, pues era algo que en principio una posibilidad que cabía esperar y que finalmente pues se ha cumplido, ¿no? Debido a esas condiciones meteorológicas. Se aplaza el Belén Viviente para el 22 de diciembre. Con este apunte último en cuanto a la actualidad local vamos a quedarnos, pero también vamos a contarles, relacionado con la fiesta navideña, un evento importante. Más que una cita, bueno, pues sería una participación de ubriqueños para apoyar a otros ubriqueños, a un grupo de pequeños, los que forman parte del coro de voces blancas y el grupo de clarinete de la Escuela Municipal de Música. Juntos han grabado un vídeo con el villancico de Canal Sur. Seguro que saben al villancico que nos estamos refiriendo. Todos los años nos bombardea Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión con ese villancico cantado por diferentes artistas. Pues este año planteaba una iniciativa y es que los andaluces cantaran el villancico y lo presentaran a través de un vídeo en internet. Ese vídeo se vota y el más votado, el que más visitas también tenga, es el que saldrá elegido pues como spot, como campaña promocional de la Navidad de la televisión pública andaluza. El coro de voces blancas y el grupo de clarinete de la Escuela Municipal de Música han participado en ese concurso y el vídeo se puede ver en el blog de Canal Sur, blog.canalsur.es. Se puede visitar y se puede ver también ese vídeo, por cierto, en el Facebook de Radio Brique, que lo hemos colgado. Un vídeo elaborado, como decíamos, a través de la Escuela Municipal de Música. No conocemos exactamente la autoría, pero bueno, representante de la Escuela Municipal de Música, ya que los que lo interpretan es el coro de voces blancas, el grupo de clarinete. Se puede votar, de ahí el hecho de que lo comentemos en la sintonía de la mañana. Todos los ubriqueños que lo deseen pueden entrar en este blog y de todos los villancicos que hay, pues obviamente quédense con el de Ubrique, que para eso lo interpretan los niños de Ubrique. Y nosotros vamos a escucharlo. Como punto final a este encuentro de actualidad relacionado con la Navidad, vamos a despedir precisamente escuchando ese villancico del concurso. Yo también canté el villancico de Canal Sur, interpretado, recuerden, por el coro de voces blancas y el grupo de clarinete de la Escuela Municipal de Música. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. En estas fiestas, Salón